Y el dominio nigga. Keo. Cody nigga. Cubo. Me lo llevé Cubo. Vamos a darle. Keo. Lo que Keo. Keo. Keo. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ella serpiente veneno. Hey, mira, ve cómo le freno. Ella se siente serpiente veneno. Vamos a ver cómo le freno. Ella lo mueve, serpiente veneno. Nah, si no me para, no me freno. Tengo enemigos y son todos mamas. Ay, vato, a ver cómo le freno. Ella es de arriba, ya no es de mi guero. Me lleva loco a mis barrios bajeros. Ella es malicia de cuerpo entero y pone a gastar a los niños de dinero. Lleva unos panties, diseño Marcelo. No te hace caso si tú estás soltero. Me vio con mujeres y me quiere de trofeo. Se cree que yo voy a entrar en su juego. Me cuelga el nabo y por eso cojeo. Yo no la miro, yo solo la ojeo. Me está buscando, ella quiere perreo. Soy Keo y de tonto no tengo un pelo. Estás babeando, bro, ponte babero. Ella es muy gata y le va el ronroneo. Yo estoy trapeando, yo estoy en joseo. Y eso le pone, le va el rollo feo. Está cansada de Palomo y Romeo. Ella muy pájara y yo le tuiteo. Ey, tiene un tira que si la forniqueo. Y me pide más, pues yo hasta que me mareo. Ahora le gusto y ya tengo jaleo. Si le hablo a otra le saca los dedos. El booty grande y el cuerpo moreno. Ay, my, ¿qué voy a hacer con tu cuero? Ella es serpiente veneno. Ey, mira, ve cómo le freno. Ella se siente serpiente veneno. Ay, vamos a ver cómo le freno. Ella lo mueve, serpiente veneno. No me para, no me freno. Tengo enemigos y son todos mamas. Ay, mato a ver cómo le freno. Estamos como gorilas. Súbelo más, dale vida. Tú, boom, kaboom, boom, boom. Estamos como gorilas. Súbelo más, dale vida. Tú, boom, kaboom, boom, boom. ¿Cómo le freno? ¿Cómo le paro? Vuelo bueno, ya se me paro. Ya que descaro, me va de un parro. Qué vicio caro, sigo paro. Lo mueve raro, yo haciendo mueca. O qué muñeca, o como peca. La tiene seca y yo se la voy a mojar. Yo sé que si paro ella se va a enojar. Cógelo con calma, me va a sacarle el alma. Se levanta pa' clan y en el cel tiene una alarma. Le llega la hora, se convierte en serpiente. Una niña mala que a su novio ya le miente. ¿Qué tendrá en la mente? Con tanta malicia. No piensa en caricia, rápido se asfixia. Ese cuerpo en vicia y me tiene buqueado. Le suelto la visa, que me deje pelado. Le suelto las llaves con todo el apartamento. Si me pide un castillo, yo le digo el cemento. ¿Qué experimento? Ya me ha salido, a mí me tiene contento y ustedes están mordidos. Tengo enemigos que no me llegan, dolió conmigo, ¿por qué no pegan? No se comparen, por falla paren. Llamo a los bandidos que vayan y te disparen. Ella es serpiente veneno. Mira, ve cómo le freno. Ella se siente serpiente veneno. Diablo, vamos a ver cómo le freno. Ella lo mueve, serpiente veneno. Mira cómo mueve ese culo. Si no me para, no me freno. Tengo enemigos y son todos mamá. Mato a ver cómo le freno. Estamos como gorilas. Súbelo más, dale vida. Tú, boom, kaboom, boom, boom. Estamos como gorilas. Súbelo más, dale vida. Tú, boom, kaboom, boom, boom. Hey. El domingo, nigga. Cody, nigga. Cool. Yo. Dímelo, Keo. Give it trap. Hostia, tío. Ellos no se lo esperaban, ¿qué es lo que? Yo lo viejo. Bichote los ritmos. Vamos leanteando en todo el ritmo. Gang.